Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Es motivo de satisfacción arrancar cada mañana con la actualidad y el entretenimiento compartiendo el Café Mañanero. Feliz día para todos. Miramos el tiempo. A propósito, hay novedades en cuanto al pronóstico del tiempo. Atención, temperatura 29 grados centígrados para hoy, la máxima 36, pero a partir de este jueves hay un descenso de las temperaturas. Esa es la buena noticia para quienes están sufriendo con la ola de calor. Miércoles 2 de agosto. Se prevé un día soleado. Les invitamos a vivir la experiencia de este nuevo día en sintonía de Latinos FM y en particular del Café Mañanero. Vamos ahora con los principales indicadores económicos. El euro, que se cotiza frente al dólar a 1.09, se mantiene en comparación con la jornada anterior. El petróleo alcanza los $85.75, sube un 0.98%, y el IBEX 35, que cerró la jornada en 9.502 puntos. Buscamos inmediatamente también el contexto de la actualidad. Una noticia, un titular en el plano económico. El Mercosur prepara una contrapropuesta para el acuerdo comercial con la Unión Europea. Y vamos ahora con lo que es noticia en España. Sin duda alguna, seguimos pendientes del panorama político luego de las elecciones del 23 de julio, que no dejó a ningún ganador con mayoría. Y en este orden de ideas, estamos pendientes de Junts por Cataluña, porque tiene la llave. La novedad hoy es que el presidente de la Generalidad de Cataluña, Pere Aragonés, ha hecho este martes un llamamiento al independentismo para aprovechar la negociación en Madrid de la investidura para avanzar hacia un referéndum que podría encarrilarse con su propuesta de acuerdo de claridad, aunque ha instado a Pedro Sánchez a moverse primero. Será muy difícil de negociar en estas circunstancias. Recordemos, ya el Partido Socialista, o Pedro Sánchez mejor dicho, ha puesto un límite, y es el que define la Constitución. También es noticia, un muerto y dos heridos en una fuerte explosión de gas en un bloque de viviendas en Valladolid. Noticia de última hora. Y vamos ahora también a lo que es noticia en materia de inmigración. El gobierno de Canarias ha pedido al Ministerio del Interior que le informe de qué medidas adopta ante la creciente llegada de inmigrantes al archipiélago procedentes de Senegal. Y es que suben un 4% los migrantes que llegan a España de forma irregular por mar en lo que va de año. Han sido hasta el momento 15.603 personas. Y también damos cuenta del festival Rototok de Benicassim, que teje lazos con la Aurora Crew Support para seguir salvando vidas en el mar. Y al otro lado del Atlántico, varias noticias para destacar. En las últimas horas, la Fiscalía de Costa Rica abrió una investigación contra el presidente Rodrigo Chávez por tráfico de influencias. Y tensión en Colombia porque el hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, se ha mostrado favorable de confesar y colaborar con la justicia colombiana en la investigación que le adelanta la Fiscalía por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Más adelante le estaremos ofreciendo detalles sobre esta noticia, que repito, mantiene la tensión política en Colombia. Esa colaboración de Petro podría implicar también al gobierno. Dejamos América Latina para dar cuenta de la información deportiva. Un grande del fútbol dice adiós. Se trata de el portero italiano Buffon. Se despide después de 20 años de trayectoria profesional. Muchas gracias, Buffon. Continúan también los partidos de preparación de los clubes. Preparación para la próxima liga. La próxima temporada, quería decir, concretamente. Y también avanza el mercado de fichajes. Dembélé negocia su regreso a Francia. Sería en esta oportunidad al Paris Saint-Germain. Entre tanto, Kylian Mbappé ya es oficialmente jugador a la venta. Y Cavani, que recordemos estaba militando en el Valencia, ha sido presentado en la Bombonera ante unos 35.000 hinchas. Regresa Cavani entonces al continente americano. También daremos cuenta del Mundial de Fútbol Femenino que se está celebrando en Australia. Jamaica-Brasil. Duelos para esta mañana. Bueno, se está jugando el Jamaica-Brasil. Se juega hoy, perdón. Se juega. Hay mucho para contarles en lo que tiene que ver con los deportes y también, cómo no, en el apartado de entretenimiento. Hoy nuestro saludo musical es a ritmo de salsa, un homenaje al maestro Juan Formel. Esto es Puro Bambán. Muy buenos días, bienvenidos al Café Mañanero, gracias por acompañarnos. que le felicitamos. Hoy estamos celebrando el natalicio del maestro Juan Formel. Hablamos de un músico, concretamente bajista, compositor y arreglista cubano. Fue reconocido como director de orquesta de los famosos Bam Bam, creador de música popular bailable y acreditado por introducir la instrumentación electrónica en la forma musical cubana. Se nos marchó un primero de mayo del año 2014, lo recordamos, y había nacido un 2 de agosto del año 1942, por eso hoy estamos celebrando su natalicio, el maestro Juan Formel, insignia sin duda alguna de la música cubana, música latinoamericana en general. La verdad es que dejó un legado muy importante. Ya saben que el Café Mañanero es una ventana abierta a la cultura latinoamericana. Como parte de ese legado, seguimos escuchando el repertorio de los Bam Bam. Sí. Este es el sonido. El sonido del maestro Juan Formel. El sonido de los Bam Bam. Que no nos cambien la emisora. No, señor. Que no nos cambien de emisora. Nunca. Desde tiempos de antaño surgieron ritmos que ya causaron gran sensación. Como fueron el mambo, el son, la cumbia, el danzonete y el charleston. Podemos decir muchas cosas del maestro Juan Formel, pero por encima de todo saludamos a sus seguidores en Cuba y el mundo, porque es un día para celebrar su natalicio. Que con buen gusto a todos llegaba, incitando. Dejó huella en la música, sin duda alguna, el maestro Juan Formel. Por eso nuestro reconocimiento, nuestro tributo aquí en el Café Mañanero. Ahora es mejor. A todo el mundo quiero expresar que sí se puede bailar de todo sin ser tan burdo ni chabacán. Que la alegría y la picardía no se confundan en tu cantar. Nuestra música popular. Ahora defiende todas tus tradiciones, no las traiciones, porque así ya no podrán hablar. Ya no podrán hablar. Ya no podrán hablar. Tendrán que confiar, te van a respetar. Hey. Ya no podrán hablar. Ahora vengo como vengo. Ahí. Sigo ahí. Por eso me mantengo. Y ahora vengo como vengo. Tengo lo que tengo y sigo ahí. Por eso me mantengo. Vengo como vengo. Suave. Sigo ahí. Por eso me mantengo. Si a la gente le gusta, si a la gente le encanta mi salsa. Ahora vengo como vengo. Suave. Sigo ahí. Por eso mi me música mantengo. Le gusta a la mamita y a todas las señoritas. Sí, sí. Está buena para bailar. Vengo como vengo. Sigo ahí. Por eso me mantengo. Ven que sigo ahí. Y al final no hay quien la aguante. A todos mis amigos les digo, ay no, por eso me mantengo. A mis hermanos los que crecieron conmigo, ay no, por eso me mantengo. El pueblo de Cuba ha sido testigo, ay no, por eso me mantengo. De las tristezas, alegrías que he vivido, ay no, por eso me mantengo. Tú que no creías y no. Primer sorbo de actualidad. Primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Ah. Comenzamos la jornada en el Café Mañanero dando cuenta de todo lo que es noticia en materia de inmigración. Y damos cuenta a esta hora de la inestabilidad social de Senegal que dispara la inmigración ilegal a Canarias, de acuerdo con lo que publica el portal debate.com. Nos hacemos eco hoy de esta noticia que la vamos a encontrar en otros medios. En consecuencia, el nuevo gobierno de Canarias pide medidas al gobierno nacional, concretamente al Ministerio del Interior, para paliar esta llegada después de que haya hasta 51 menores en los centros canarios. Solo en la segunda quincena del recién concluido mes de agosto, un total de 918 personas entraron de forma irregular en España a través de las Islas Canarias. Esta cifra multiplica por más de 3 la llegada de inmigrantes en la misma quincena del año pasado, que fueron 281. De hecho, esta cifra es superior incluso a lo que ha aumentado la inmigración al conjunto de España en esta quincena de julio respecto a la que hubo el año pasado, que fue de 475 personas inmigrantes más. Por este motivo, el gobierno de Canarias ha pedido al Ministerio del Interior que le informe de qué medidas adoptar ante la creciente llegada de inmigrantes al archipiélago procedente de Senegal. De esta forma comenzamos el repaso de la actualidad en el Café Mañanero. Ahora vamos a la información deportiva. Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con el Mundial de Fútbol Femenino que se está jugando en Australia y Nueva Zelanda, y en donde ayer vimos tremendo partidazo entre Estados Unidos y Portugal. 0-0 fue el resultado, y para hoy se está jugando los partidos entre Argentina y Suecia, Sudáfrica, Italia, tremendos partidazos, y a mediodía Panamá, Francia y Jamaica, Brasil. Y ya para mañana jueves veremos en acción a la selección Colombia, que viene de hacer un señor partidazo ante Alemania y que se enfrentará a las 12 del día de mañana a Marruecos. Continuamos con Nairo Quintana, porque ha sido noticia por su excelente participación en la competencia que se realizó en Ecuador. Y en el mercado de fichajes, el mundo de las negociaciones sigue ardiendo, y Harry Kane ahora es la figura. Eso sí, el culebrón de Kylian Mbappé no termina. Y James Rodríguez, que también es noticia, porque en la presentación del día de ayer en Sao Paulo se refirió a todo lo que ha aprendido en el fútbol europeo, especialmente cuando arrancó en el Real Madrid. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Seguimos dando cuenta de lo que es noticia en el día de hoy. Vamos también con Carlos Angulo, que nos comparte la nota de entretenimiento. No, nos comparte a esta hora de la mañana, en primera instancia, la nota ecológica. Sabe que aquí tenemos también un compromiso con el medio ambiente, y diariamente recogemos una noticia que tiene que ver con la ecología. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy, en la nota ecológica, Volkswagen y Audi apuestan por los coches eléctricos con producción china. La marca Volkswagen formalizó un acuerdo de marco tecnológico de cooperación a largo plazo junto con Audi, firmando un memorándum que amplía la cooperación existente entre ambas asociaciones, previendo el desarrollo en conjunto de vehículos eléctricos que sean inteligentes, totalmente conectados a través del mercado chino. Como parte de la estrecha cooperación, se invertirán aproximadamente $700 millones en el fabricante chino de coches eléctricos inteligentes. Volkswagen adquiere así el 4.99% de la operación, mientras que Audi afirmará un 15% del conjunto. Los modelos de coches eléctricos desarrollados conjuntamente estarán equipados con software y hardware de última generación, que ofrecerá a los clientes una experiencia digital intuitiva y conectada, presentando así los coches de, como llama, Rush Brake Starter, la siguiente generación de coches eléctricos con una estrategia para que no solamente sean rentables, sino que sea la base para poder llevarlos a nivel mundial en todas partes del mundo, convirtiendo así la década del 2030 en la década del vehículo eléctrico. Gracias, Carlos. Y de inmediato también vamos a dar cuenta de lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. ¿Qué dice el calendario? Muy buenos días, Jorge. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día de la Concientización sobre la Sobrecapacidad de la Tierra, al igual que este miércoles 2 de agosto se conoce como el Día de Guatemala. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Entre los aniversarios del día, recordamos que la aclamada escritora chilena Isabel Allende nació un día como hoy hace 81 años, al igual que celebramos los 85 años del nacimiento de el autor del terror Wes Craven, autor y director de películas tan icónicas como Pesadilla en la calle Elm, al igual que la saga Scream. Forman parte del día de hoy 85 años del nacimiento del maestro del terror del siglo XX. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos Angulo. Bueno, a propósito del calendario, ya está por aquí Aulio Ricard, que nos comparte también efemérides del deporte. Aulio, buenos días. Buenos días para usted, Jorge, y para todos los oyentes a esta hora de la mañana. Pues las efemérides, hay que recordar que en el año de 1996, en los Juegos Olímpicos de Atlanta, el conjunto español de gimnasia rítmica se coronaba campeón y los medios de comunicación las bautizaron como las niñas de oro. Así que un día como hoy en las efemérides, España se coronaba campeón en gimnasia rítmica de los Juegos Olímpicos. Gracias. Más adelante tendremos más información deportiva con Aulio Ricard. Y ahora el turno es para Nicky Cuervo con los titulares de las noticias de entretenimiento. Buen día. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Desconocidos abrieron fuego durante concierto de salsa de Maelo Ruiz. Piqué insulta a una multitud que coreaba el nombre de Shakira. Olivia Rodrigo revela el tracklist de su próximo álbum Gods con 12 canciones. Ex bailarinas de Lizzo la demandan por presunto acoso. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Gracias, Nicky. Más adelante recuerden el desarrollo de todas estas noticias aquí en el Café Mañanero. Por eso les invitamos a que sigan con nosotros. Es el momento de una breve pausa y de inmediato estaremos con todos ustedes dando cuenta, por un lado, del monólogo de actualidad, también el tema político del día, las tendencias en las redes sociales y mucho contenido más en el Café Mañanero. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Fofito presenta en Valencia Viva el Circo. El circo de toda la vida conducido por Fofito y Mónica Aragón, que te harán recordar y cantar las canciones de tu infancia. Además, trapecistas, intrépidos acróbatas, malabaristas, payasos, todos te harán vivir una experiencia familiar única y divertida. Del 7 de julio al 27 de agosto en el Puerto La Marina, Valencia. Entradas desde 10 euros en vivaelcirco.com. Ven a divertirte con nosotros y ¡que viva el circo! El mejor vallenato romántico se toma a Valencia. El Binomio de Oro en concierto. Celebrando amor y amistad, Edward Producciones, N Producciones y el Nene Eventos presenta este 16 de septiembre al Binomio de Oro de América interpretando sus éxitos. 16 de septiembre en Sala Canal, Camino Viejo del Saler 7. Entradas a la venta. Reservas 654-681-572. 654-681-572. El Binomio en concierto. Latinos FM, emisora oficial. Si te vas, enséñame cómo te olvido. La Imperial del

en producciones como The Line Dorch. Y fue parte de los protagonistas de videos como esta canción que estamos escuchando. Mami hizo Becky G y Karol G. Oficialmente no se conocen las causas de su muerte, pero están comentando los círculos cercanos que tenía problemas de adicciones, además salud mental. El joven había estado luchando intensamente contra la pérdida de su padre, quien falleció apenas semanas antes. De manera que toda nuestra solidaridad con los familiares. Sí, una gran pérdida para el mundo de la actuación. Con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Seguimos dando cuenta de la actualidad. Ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el tema político del día. A ver qué nos trae Adolfo en esta mañana. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la asumición de la presidencia por parte de Perú, pro tempore, de la Alianza del Pacífico, luego de 8 meses de conflictos con México. Y es que en el día de ayer, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otálora, lo confirmó como haber recibido la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. Un traspaso que iba a darse en diciembre de 2022, pero que fue aplazado luego de que el expresidente Pedro Castillo hubiera sido cesado por el Congreso tras su intento de golpe de Estado. Y es que recordemos que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador iba a viajar en diciembre del 2022 a Lima para hacer la entrega a Castillo, pero tras lo acaecido en Perú y al considerar que este había sido destituido indebidamente, se negó a hacerlo. Finalmente terminó otorgándoselo a Chile para que este país se lo entregue la presidencia al Perú. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿podrá funcionar una alianza del Pacífico que, recordemos, la conforman Perú, México, Chile y Colombia en un momento en el que precisamente el presidente peruano Manuel López Obrador considera todavía como ilegítima a la presidenta del Perú? Y también nos preguntamos, ¿cómo un presidente como Manuel López Obrador se trata de disuadir algo que ya se había programado para que Perú llevara esa presidencia a partir de diciembre? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con el tema político del día aquí en el Café Mañanero. Vamos ahora entonces con el monólogo de actualidad. Café Mañanero con Jorge Rivera. De manera que por fin le llega la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico a Perú, luego de que Andrés Manuel López Obrador se hubiera negado. Debo decirle que es uno de los capítulos más espantosos. Hizo el ridículo Andrés Manuel López Obrador, el que vive presumiendo, invocando en todo momento la no injerencia de los países, en este caso que ellos llaman imperialistas, como Estados Unidos y otras, otros países que tienen política o presencia en otros estados. Bueno, viven renegando de eso. En esta oportunidad opinaba sobre el Perú y hasta tal punto de no ceder la presidencia pro tempore. No le correspondía. De manera que solamente la cedía siempre y cuando estuviera en su línea ideológica. Es un absurdo total. Un capítulo bochornoso, insisto, que acaba de ocurrir en América Latina, en esa alianza del Pacífico que tienen Chile, Perú, Colombia, México, tengo entendido que Costa Rica es socio invitado. También esos pasos estaba dando Ecuador. Pero Andrés Manuel López Obrador, como no estaba de acuerdo con Dina Boluarte, por lo que había pasado políticamente en el Perú, donde habían destituido a su amigo Pedro Castillo, que es de la misma línea de izquierda, pues se negaba a entregar la presidencia pro tempore y de alguna forma saboteó el turno de Perú. Pero al final, pues decidió entregárselo a Chile, que le correspondía, y Chile a su vez se lo pasó a Perú. Gabriel Boric, de alguna forma recuperando la credibilidad, la decencia, la diplomacia en el marco y además, de pronto, el sentido común, ¿no? En el grupo. ¿Hasta qué punto estas cosas han afectado los proyectos del grupo? Valdría la pena analizarlo. Vamos ahora con otro tema que encontramos en las portadas de América Latina. Monólogo de actualidad. Miramos hoy lo que ha pasado en Colombia. Este martes se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos al hijo del presidente Gustavo Petro. El señor Nicolás Petro, que le ha seguido sus pasos, es diputado del Departamento del Atlántico y se ha visto implicado en un proceso donde le están investigando. Bueno, ayer le imputaron los cargos concretamente de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. En principio se había hablado de una persecución contra el presidente Gustavo Petro, así lo había expresado el mismo Nicolás Petro y gente del Pacto Histórico, que es el movimiento político de Gustavo Petro. A ese Pacto Histórico pertenece la Colombia Humana, que es el partido de Gustavo Petro y al cual también pertenece Nicolás Petro. El caso es que el fiscal se fue con todo. Estaba bien informado y luego de un receso en medio de la audiencia, Nicolás Petro dijo esto que vamos a escuchar. Para muchos de forma sorpresiva, pero para otros que no les quedó otra cosa porque se sintió acorralado. Quiero anunciar a Colombia que hemos decidido iniciar un proceso de colaboración donde me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia. Lo hago por mi familia y por mi bebé que viene en camino. Muchas gracias, señor juez. Digno de una película. Y el amor lo puede todo. ¿Qué ha pasado en esta historia? Nicolás Petro se había mostrado, bueno, él de hecho no ha aceptado todavía los cargos, pero ya dice que va a colaborar. ¿Y por dónde iría esa colaboración? Recordemos que Nicolás Petro recibió dinero en efectivo durante la campaña de su padre, Gustavo Petro, campaña a la presidencia. Acumuló dinero. Recibía tanto dinero Nicolás Petro que ni siquiera lo contaba. Lo acumuló en su casa, compraron bienes, sí, propiedades raíz, en fin. Y no tardó en llegarle la justicia y todo por cuenta de una relación